Sección 4 de El habitante y su esperanza, de Pablo Neruda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 14. Pero, por desgracia, habíase metido entonces en un mal negocio. Loti, mi hermano Ives. Voy a decir con sinceridad mi caso. Lo he explicado sin claridad porque yo mismo no lo comprendo. Todo sucede dentro de uno con movimientos y colores confusos, sin distinguirse. Mi única idea ha sido vengarme. Han sido días largos en que esta idea comienza a despertar, a apartarse de las otras, viniendo o reviniendo como cosa natural e inapartable. Y allí, en el círculo elegido del blanco, se clava de repente calladamente la determinación. Mi hombre contra nada huye o está lejos. Conozco todos los paraderos de Florencio, los nombres, las profesiones, las ciudades y los campos en que cruzó el paso de mi antiguo camarada. El ataque lo he meditado detalle por detalle, volviéndome loco de noche, revolcando esa acción desesperada que debe libertar mi espíritu. Como un tremendo obstáculo en un camino necesario, ese acto se ha puesto en mi existencia y este tiempo de desorientación y de fatiga solo hace no más que aislarlo. Frente a frente a un individuo odiado desde las raíces del ser, hablar con voz callada de padecimiento y descifrar con lentitud la condena, no enumerar los dolores, las angustias del tiempo forzado, para que ellos no crezcan y debiliten la voluntad de obrar, estar atentos y seguros al momento en que la bala rompa pecho del otro, y de los dos aventureros que fuimos, quedarse muerto uno allí mismo, sobre las tablas de una casa vacía, en el campo, en la ciudad, en los puertos, tenderlo muerto allí mismo por una inmediata voluntad humana. Y que ese gran cumplimiento vaya a ser el mío, que esa gran seguridad tenga que ser mi alimentación de pesares tragados con continuidad que solo yo conozco, y sea yo también, una vez llegado al término, el dueño de mi parte de libertades. Entonces, de la noche que palpita encima de mi lecho, se cae deshaciéndose una campanada. Son iguales en toda la tierra las vigilias. Es extraño, ayer cuando subí a la escalera a oscuras, crujió muchas veces y recibí de repente la sensación del olor del mar. Tendré cuidado. La distancia del mar es opresora, invade. Subí los escalones pensando en ella, y la manera de medirla poniendo mi cuerpo en su orilla, alargándolo hasta palidecer. Ay de mí, ay del hombre que puede quedarse solo con sus fantasmas. 15. Os debo contar mi aventura, a vosotros los que por completo conocéis el secreto de las noches y os alimentáis de ese misterio, a vosotros los desinteresados vigilantes que tenéis los ojos abiertos en la puerta de los túneles, allí donde una luz roja parpadea el peligro y gusanos de luz verde cruzan su vientre, a vosotros los que conocéis el destino de la vigilia y que en el mar, en el desierto, en el destierro, veis nacer y crecer las grandes mariposas de alas de trapo que brotan del sueño incompartible, a vosotros los pescadores, poetas, panaderos, guardianes de faro, y a los que demasiado celoso, por guardar una inquietud, conocen el riesgo de haber estado una sola vez siquiera frente a lo indescifrable. También de noche he entrado titubeando en la casa del buscado, con el frío del arma en la mano y con el corazón lleno de amargas olas. Es de noche. Crujen los escalones, crujen la casa entera bajo las pisadas del homicida que son muy leves y muy ligeras, sin embargo, y en la oscuridad negra que se desprende de todas las cosas, mi corazón latía fuertemente. También he entrado en la habitación del encontrado, allí las tinieblas ya habían bajado hasta sus ojos, su sueño era seguro porque él también conoce lo inexistente, mi antiguo compañero. Roncaba a tropezones, y sus ojos lo cerraba fuertemente, con fuerza de hombre sabio, como para guardar su sueño para siempre. Entonces, ¿qué hace entonces ese pálido fantasma al cual algo de acero le brilla en la mano levantada? Estaba durmiendo, soñaba que en el gran desierto confundido de arenas y de nombres, nacía una escalera pegándose del suelo al cielo, y él al subir sentía su alma confundida. ¿Quién eres tú, ladrona que, acurrucada entre los peldaños, coses silenciosamente con una sola mano? Todo es del mismo color, un gris de fría noche de otoño. Todo tiene el color de viejos metales gastados y también del tiempo. He aquí que de repente la vieja ladrona se para ante Florencio. Es una equivocación, ¿cómo podía ser tan grande? Su voz sale con ruido de olas de su única mano, pero no se podía entender su lenguaje. Me engañaba, todo era color de naranja, todo era como una sola fruta, cuya luz misteriosa no podía madurar, y ante ese silencio no se podía comprender nada. ¿Qué buscábamos allí? Sin duda no veníamos por ningún instrumento olvidado, y repito que este color es muy extraño, como si allí se amontonasen millones de cáscaras cárdenas. Las bestias retrocedían sueltas hasta encontrar su salida. El temor me hacía arrancar a mí también, parándome al borde de la corriente de aquella avenida. Hay detrás de todo esto también una mujer durmiendo. Él la recuerda sin concisión. De toda esa zozobra emergen destellos que quisieran precisar su forma. Bueno, está tendida de lado y los peces se amontonan queriendo sorprender su mirada, pero ella es demasiado dulce y pálida para poder mirar. No mira, sus ojos están fatigados. Sus manos también están fatigadas, solamente querían crecer. ¿Quién podría decir hasta dónde iban a llegar? He sentido su frío sobre mi frente, su frío de riel mojado por el rocío de la noche, o también de violetas mojadas. El prado de las violetas es inmenso, subsiste a pesar de la lluvia. Todo el año los árboles de las violetas están creciendo y se hunden bajo mis pies como coles. Esa es la verdad. Pero es imposible encontrar nada en esa región. Las violetas rotas se componen con rapidez, crecen detrás de nosotros, y a nuestro alrededor solo existe este pesado muro, espeso, blando, verde, azul. Entonces tomé el hacha de mi compañera, pero algo extraño observé que pasaba. Era mi hacha leñera la que mis árboles habían robado, y vi su luz de acero temblando fríamente sobre mi cabeza. Tendré cuidado. Será necesario traerla amarrada a mis tobillos, y ella gritará, os lo aseguro, aullará lúgubremente como un perro. Yo he estado solo a solo, durmiendo el hombre que debo matar, os lo aseguro, pero entre mi mano levantada con el arma brillando, se ha interpuesto su sueño como una pared. Lo juro, muchas veces bajé el arma contra ese material impenetrable. Su densidad sujetaba mi mano, y yo mismo, en la solitaria vivienda en que yo tampoco estaba, yo también me puse a soñar. Ahora estoy acodado frente a la ventana y una gran tristeza empaña los vidrios. ¿Qué es esto? ¿Dónde estuve? He aquí que de esta casa silenciosa brota también el olor del mar, como saliendo de una gran balba oceánica, y donde estoy inmóvil. Es hora, porque la soledad comienza a poblarse de monstruos. La noche titila en una punta con colores caídos, desiertos, y el alba saca llorando los ojos del agua. Fin. Fin de sección 4. Fin de El habitante y su esperanza, de Pablo Neruda.